Muy bienvenido, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente conversando acerca de Gálatas, una epístola escrita por Pablo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Esta semana vamos a conversar un tema que está relacionado con el concepto de vivir por el Espíritu. Es una idea que presenta Pablo casi terminando ya su carta. Nos quedan pocos, la próxima semana ya estamos terminando la epístola de los Gálatas. Vamos a ver qué nos va a decir, pero por ahora vamos a conversar un poquito acerca de este concepto. ¿Qué es lo que significa vivir por el Espíritu? Es una de las ideas. Y tenemos que meternos también en esta idea del conflicto al estar sumergidos en la influencia de una naturaleza pecaminosa, esa tendencia que tenemos nosotros al pecado. Y aunque a veces nosotros anhelamos vivir bien, nos encontramos a veces haciendo cosas equívocas y nos molesta de alguna manera. Y eso es bueno que nos moleste, para no sentirnos gratos en el pecado, pero lo hacemos. Y eso es lo que Pablo va a conversar, va a hablarle a las personas de Galacia. Bueno, ahí en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar en el Espíritu es una metáfora extraída del Antiguo Testamento que, bueno, podríamos decir que se refiere a la manera de vivir. Recuerdo que, y esto también tiene que ver con que antes de que los cristianos fuesen llamados cristianos, se hablaba del camino. ¿Recuerdas tú cuando Pablo pide las cartas para ir a Damasco a buscar a los cristianos, claro, ahí, a los de este camino, dice? Entonces no dice a los cristianos, dice a los de este camino. Entonces aquí, cuando habla acerca de andar en el Espíritu, nos está diciendo precisamente eso, que nosotros, que nuestra vida refleje que el Espíritu Santo nos está guiando. Exactamente, es bonito la expresión. En todo caso, es un deseo de Pablo, y la expresión de él, andar en el Espíritu, también está relacionada con esa idea, con esa armonía de los ideales cristianos. Allí está, de alguna manera, encerrando esta expresión. Porque cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu, por un lado andad en el Espíritu, y por otro lado él dice, no satisfagáis, no te dejes guiar por los deseos. O sea, ahí realmente hay una contienda bastante fuerte en ese texto cuando se menciona, porque por un lado le dice anden, pero ustedes tienen una situación como yo la tengo, porque lo expresa en algún momento, que hay unos deseos que en realidad no quieren andar en el Espíritu. No, él tenía esa lucha también, no era, estaba exento de esa lucha. Entonces el énfasis que hay que poner en este caso es andar en el deseo, tener la pasión, ¿no es cierto? Es tener la meta, aunque de repente se encuentre uno, por ejemplo, si alguien te molesta o pasa algo, como se dice acá un dicho, le salió el indio, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que cuidar. Pero en la medida en que vamos caminando en el Espíritu, estas cosas van a ser menos, pero siempre vamos a depender de Dios para mira lo que dice el camino. Levítico capítulo 18, verso 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Andando en ellos, o sea, practicándolos, viviéndolos. Claro, eso es la expresión que se presenta. La verdad que andar en el Espíritu es un concepto que no solamente es del del Nuevo Testamento, no es de Gálatas, no es de Pablo, sino que también de la Biblia entera. La idea que en algún momento le presentó Dios también al pueblo de Israel, que ellos, una vez que les entregó las ordenanzas, que les entregó los lineamientos de una vida correcta, que anden entonces en esos lineamientos, en esa postura, en esa posición que Dios le entregó. Por otro lado, Jeremías trae una amonestación también al pueblo, ahí en el capítulo 44 de su libro, verso 23, donde dice: porque ofrecisteis incienso y pecasteis a la voz de Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. No anduvisteis en su ley. O sea, repito, con la idea de que no anduvieron en armonía con los principios de Dios. Por eso que Gálatas menciona incluso la razón o el resultado que puede haber si no se anda en ese espíritu, en esa línea. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, no se pueden andar las dos partes. Alguno podría decir, mira, yo tengo un pie en este lado y un pie en el otro. No. Tomamos una posición, andamos en una posición. Y el espíritu es contra la carne, dice, te fijas que hay una contienda, o sea, tomamos una posición o no la tenemos. Y estos se oponen entre sí, incluso hace más énfasis, para que no hagáis lo que quisieras. Cuando hablamos de andar en el camino, andar en la voluntad de Dios, ¿por qué no se puede andar en los dos caminos, como tú ponías el ejemplo? Porque son totalmente opuestos. Recordemos que el camino que sigue el cristiano es un camino angosto que lleva al cielo. El camino que sigue aquellos que no son cristianos es un camino ancho que va hacia la perdición. Y ese va en sentido contrario. Ese va de bajada. Nosotros vamos de subida. Entonces tú no puedes ir de bajada y de subida al mismo tiempo. Entonces ahí nosotros vemos que quien practica la voluntad de Dios andará en sus estatutos y en sus leyes. Estaba pensando en la posición a veces que hay frente a algunos criterios en algunas iglesias, porque uno visita iglesias grandes, pero que son de estrecha y bueno, hay que decirlo, de estrecha reglamentación, de estrechos mandamientos. No se predica del amor de Jesús, y eso es lindo, predicar del amor de Jesús, pero también hay que predicar que el que ama a Dios debe andar como él anduvo. Entonces ahí empezamos ya a acotar algunas situaciones, algunas formas de vida. También dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces comienza, te fijas tú, a estrecharse, y por eso que tú mencionabas ese concepto de que el camino hacia la vida eterna es estrecho. Pero no es estrecho por dificultades, no es estrecho porque no se quiera, sino que es estrecho porque tiene algunos conceptos que no están reñidos por el resto del mundo, y eso hace que la persona de alguna manera metido en este mundo de repente se sienta o se vea un poquito, como decirlo así, un poco, ¿qué está pasando conmigo? O sea, yo estoy parece desenfocado con todo lo que dice la gente, y si todos lo están haciendo, todos lo quieren, todo, incluso hay leyes que empiezan a favorecer ciertas cosas incorrectas, entonces uno dice, ¿estoy bien? ¿Estoy a favor de? ¿O estoy en contra de? ¿O voy en contra de la corriente? Por eso es que hay que tener cuidado, y la advertencia tanto en el Nuevo Testamento es que andemos en el Espíritu, o sea, resumiendo, con los ideales espirituales que Dios nos ha dado. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Cuál ha sido su propia experiencia de andar en el Espíritu? ¿Cómo lo hace? ¿Qué prácticas en su vida hacen que andar en el Espíritu sea más difícil? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.